Estamos en comunicación telefónica con el señor Guillermo Folguera. Él es biólogo, filósofo, investigador del CONICET y profesor de la UBA. La idea es que charlemos un poquito con él y repasemos los impactos de este avance. Muy buenos días, Guillermo. Aquí Leandro Porollán le da la bienvenida. Muy buenos días, Leandro. ¿Cómo estás? Muy bien, le agradecemos mucho. Sabemos que usted está ocupado, pero que nos brinde unos minutos aquí para, bueno, justamente conocer y repasar sobre esta impuesta megaminería que queremos tener acá, que quieren tener acá. ¿Cómo es el impacto ambiental, la utilización de recursos hídricos, lo que puede suceder con la biodiversidad? Queremos preguntarle algunas cosas más también. Bueno, primero un gusto, el agradecido soy yo, la verdad que no, importantísimo que podamos armar estos tejidos. Justo estoy yendo a San Luis el día jueves y si todo está bien el sábado estaré por Mendoza, así que un poco justamente en el contexto tan grave que está ocurriendo. Los resultados, de alguna manera, de la mega minería, digo los resultados porque es algo que ya no solo se conoce, sino que en nuestro país tiene numerosos efectos. Yo creo que son de 3 o 4 grupos de manera muy clara. El primero, que es una actividad que se sabe que usa una enorme cantidad de agua. En provincias, todas las provincias obviamente necesitan del agua, pero en provincias donde el agua no abunda, y por supuesto que además están íntimamente ligadas con los glaciares como reserva de agua, es realmente muy alarmante. No es independiente de algunas decisiones que fue tomando la provincia de Mendoza, como la firma con Mecorot, pero evidentemente genera una incógnita muy grande si Mendoza es consciente de lo que está por aprobar y si es consciente de lo que ha pasado en otros países, en otras provincias con la aprobación de la mega minería, como el caso de San Juan. Digo, si continuar lo que significó la cuenca del río Hachal con la Barrigole genera una alarma brutal. Claro. Tenemos el caso de Minera Lumbrera también, ¿no? En Catamarca. Claro, exactamente. Entonces, es una situación muy grave. Justo en estas horas la Asamblea del Algarrobo denuncia también la turbidez del agua, cómo está bajando el agua desde, en el caso de Catamarca. Y el segundo punto justamente conecta con eso, Leandro, que es la contaminación. La contaminación química es realmente impresionante. Estamos hablando de cianuro en el caso de la Barrigol. En el caso del cobre no van a usar cianuro, pero van a usar otros químicos. Estamos justo siguiendo ahora la situación de la contaminación en la cuenca del río Hachal, y hay otros minerales, otros involucrados, como por ejemplo aluminio, que tiene un nivel de toxicidad altísimo. Entonces hay algo ahí que realmente son decisiones que se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan, claro, en cuanto a las consecuencias. Y el tercer punto, Leandro, digamos que es muy importante, si bien obviamente yo me considero activista socioambiental, además de profesional, nosotros no estamos discutiendo acá no producir, sino las formas de producir. Y algo que hemos aprendido en estos 20 y pico de años trabajando con comunidades en torno al tema de la mega minería es que se pierden otras formas de producción. No se cultiva, por ejemplo, y ahí, claro, por ejemplo, aparecen grandes interrogantes. ¿Qué va a pasar con la producción, por ejemplo, vitivinícola mendocina? ¿De dónde van a sacar el agua? ¿No? Estos son para plantear algunos de los problemas. Bien, los informes que han entregado, por ejemplo, desde el CONICET, el gobierno no lo ha tenido en cuenta, lo ha pasado por arriba. ¿Cómo se puede explicar eso? Porque son informes que están establecidos por profesionales y el gobierno es como que mira para otro lado, ¿no? ¿Qué implicancia tiene esto? ¿Por qué no se puede llegar a acceder a decir, mire, el problema de la minería es tal y tal y no hay otra solución que esa? O sea, tener en cuenta justamente la toxicidad de tantos cuestiones que utilizan para poder extraer el mineral. Lo que sucedió en el ámbito académico es de una gravedad inusitada, porque efectivamente instituciones vinculadas con CONICET de Mendoza habían alertado muy fuerte la multiplicidad de problemas que tenía la aprobación del proyecto San Jorge, y el gobierno provincial presionó fuertemente para que le den de baja, no para que le den una respuesta, sino para que le den de baja. Así que estamos hablando de un caso de censura abierta, muy preocupante. A mí, como trabajador de la ciencia, me preocupa mucho, primero por el pueblo mendocino y el pueblo argentino, y segundo por lo que significa nuestro trabajo académico, donde nos debemos para dar respuestas a problemas sociales y ambientales y presentar elementos vinculados con la verdad y los proyectos de especulación megaminera y financiera parece que valieran más para ciertos sectores. Claro. Bueno, la verdad que estamos en un tema, nos recuerda al año 2019, donde también desde diputados y senadores trataron de bajar la ley protectora, que es la 7722, que es la ley madre del agua, como decimos acá, ¿no? Ahora está por suceder exactamente lo mismo. Lo importante es que tomemos conciencia, ¿no? Todo el pueblo de Mendoza, como en aquel momento del 2019. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Cómo podemos llevar a que entiendan realmente lo problemático que es, como decía usted también, ¿no? El caso de San Juan en Jáchal o Minera La Lumbrera en Catamarca, donde sabemos que no han dejado ni un mango para el gobierno, han habido muy pocos puestos de trabajo, y realmente es algo preocupante para nosotros esto. Sí, yo en general cuando me preguntan, lo primero que digo es viajen. No es fácil, pero quizás lo más importante ahí en el caso de Mendoza es que miren, y esto lo digo con dolor porque tengo un montón de personas y colectivos queridos de San Juan, pero que miren a San Juan. Así como en su momento cuando Esquel recibió en el 2003 el asesoramiento de las asambleas que venían justamente de Catamarca, que les dijeron no aprueben eso porque después no hay vuelta atrás, como lo que planteabas de la lumbrera. Yo creo que en este momento Mendoza tiene que entender la situación sanjuanina, tiene que ver cómo los hospitales no tienen papel higiénico, cómo la riqueza se la llevan otros sectores. Hoy veía, por ejemplo, medios mendocinos de los grupos empresariales que hablaban de cómo Uspallata no tenía riqueza, etcétera. Este tipo de proyectos no generan riqueza. Este tipo de proyectos lo que generan son desigualdades sociales y generan contaminación ambiental, generan pérdida locales, generan aparición y multiplicación de enfermedades. Hemos estado todo el fin de semana trabajando con la Asamblea de Jáchal en torno a la mortalidad de peces masivas que tuvieron y viendo los patrones químicos. El gobierno, por ejemplo, provincial, se encargó rápidamente en decir que no había de qué alarmarse y todos los valores, inclusive los de la propia empresa Barrigol, mostraban valores incompatibles con la vida. Significa, básicamente, Leandro, perder autonomía por parte de una población y que empiecen a aparecer problemas vinculados con la salud y con el ambiente de manera masiva. Es muy importante que la población de Mendoza entienda que es ahora y no más adelante el momento de decir que no. Bien. Bueno, le agradecemos muchísimo, de verdad, Guillermo, porque aclara un poco más del panorama. Seguimos en pie de lucha, por supuesto, desde mañana ya se trabaja. Hay muchas actividades aquí en Mendoza, no solamente en la ciudad, sino también en localidades como Potrerillos, Rivadavia, Tupungato o el sur de la provincia, ahí en San Rafael, Malargüe, donde Malargüe también es un distrito que se autotitulan como mineros, ¿no? Pero lo importante y que tenemos en cuenta es que tenemos que salvaguardar nuestros recursos hídricos, porque es lo único que tenemos, nada más que eso. Tal cual. Y somos personas que tomamos agua, que nuestras plantas toman agua, que lo que comemos está vinculado con el agua. Y estamos hablando no solo de nuestro bienestar, sino también el de nuestros hijos e hijas. Es muy importante que el pueblo mendocino entienda eso y también que entienda que mucho de lo que ha sucedido, y me refiero al proceso de militarización en localidades como Nuspallata o el proceso de judicialización, tampoco es independiente de eso. Creo que el pueblo de Mendoza ha mostrado en su historia más antigua y en su historia reciente una enorme capacidad de lucha frente a estos conflictos. El poder corporativo lo sabe y por eso también de muchos sectores estamos acompañando y por eso estaré también de manera presencial el día 9. Así que cualquier cosa que necesiten tienen mi contacto para poder continuar hablando. Genial. Bueno, le agradecemos mucho. De verdad, le mandamos un fuerte abrazo y estamos también a disposición cuando usted lo necesite, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y un enorme abrazo allá. Gracias, igualmente. Igualmente, gracias. Gracias, gracias, Guillermo. Muy bien, hablamos con Guillermo Folguera. Él es biólogo, además investigador del CONICET, profesor de la UBA y filósofo. Aclarando, hace falta todavía aclarar más todavía, para que tomemos conciencia todos los mendocinos. Les comento un poquito lo que va a transcurrir. Hoy lunes, a las 6 de la tarde en Potrerillos, hay una reunión, esto es dentro de la Agenda por el Agua. Hay una reunión en la montaña, allá en el Club del Plata, esto es a las 6 de la tarde. Aquí en la ciudad, a las 19, una asamblea del pueblo en la legislatura, ahí en la peatonal. También hoy, pero a las 20:30 en Rivadavia, allá en el este, habrá una asamblea abierta en la misma plaza departamental. Y en Tupungato, hoy, a las 20:30, una mesa informativa también en la plaza departamental. Para el día de mañana, 2 de diciembre, en la ciudad, a partir de las 9 horas, se viene la marcha de los viñateros. No es la Vía Blanca, no se confunda. Acá están protestando los viñateros. Esto será desde el nudo vial hasta la Casa de Gobierno, a las 9 de la mañana. Mañana también en Ciudad, a las 10, se da el inicio en sesiones de senadores. La concentración es en la legislatura. Después, a las 19 horas, habrá un ruidazo en el kilómetro cero. Y luego, a las 19, pero en el departamento de Tupungato, un ruidazo en la plaza departamental. Y a las 20, lo mismo, pero en Alvear. Y el día jueves, 4 de diciembre, comienza con una movilización nacional por la ley de glaciares, conferencia de prensa acompañada por una intervención artístico-cultural. El viernes 5, en Godoy Cruz, una volanteada dentro de la misma fiesta de la cerveza. Esto que transcurre desde el 5 al 7 de diciembre en el hipódromo. El sábado 6, en Tunuyán, habrá una Acamp Art, un acampe y un festival artístico por el agua en el Puente del Río. Y en la ciudad, aquí en Mendoza, el sábado, se va a proyectar la película del agua. Esto será en Viñas Rock Café. Esta película que intentan prohibirla. No, el gobierno no quiere que veamos esta película, que fue filmada durante esa gran movilización allá por el año 2019. Continúan las actividades, la Agenda del Agua, el domingo 7 en Uspallata. A partir de las 8 de la mañana se sale caminando. Esta es una nueva gesta libertadora por el agua de Mendoza. El domingo 7 también, pero en Tunuyán, habrá un acampe y un festival artístico por el agua. El lunes 8, mire qué cantidad de actividades, en Tunuyán también un acampe con un festival artístico por el agua en el mismo Puente del Río.